Uno de los temas que te comentamos al principio del arranque, ¿no?, del programa, sobre esta instalación de una antena en el barrio Loma Sur, en el predio del Cementerio Parque, donde, bueno, vecinos y vecinas de Loma Sur se están organizando para visibilizar estas cuestiones. Por eso es que estamos de nuevo en comunicación telefónica con Amalia, vecina de Loma Sur. ¿Cómo estás, Amalia? Muy buen día. Federico te saluda. Sí, buenos días, Federico. Amalia, contarnos un poco, ¿cómo sigue la situación de esta instalación de la antena? Tengo entendido que siguen trabajando, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer fuimos de vuelta a bicicletear y a observar, porque sentimos, es un ruido constante, como un motor regulando que se siente constantemente de temprano. Entonces, digo, ellos están trabajando de nuevo, a pesar de que de la municipalidad dijeron que habían clausurado la obra. Uh-huh. Obviamente que levantaron la clausura ellos mismos, o vaya a saber qué. Y fuimos y efectivamente sacamos fotos, estaban trabajando, están poniendo más ramitas para el arbolito de Navidad y habían puesto más artefactos en la antena. Sí, se nota. La colectora se puede ver, creería yo que es una fibra óptica por el caño que están poniendo. Y hay una puerta cancel que se pone en el suelo para controlar todo eso, para unir cables y demás. Y en esa puertita que está en la vereda de un descampado dice Telecom. Uh-huh. O sea, siguen trabajando. La municipalidad nos había dicho que habían clausurado. A ellos debe ser que no les importa lo que diga la municipalidad ni nadie. Y bueno, el tema es ver si se movilizan, si se averiguan más, si los medios, que en este caso sirven mucho porque le dan más bolilla a los medios que cuatro viejas locas que quieran que se saque la antena y tener mejor calidad de vida. Vos me decías que un vecino se acercó hacia el edificio municipal y pudo hablar con algún representante de la municipalidad que les dijo que la obra había sido clausurada porque no tenían los permisos. Sí. Un vecino de acá de Loma Sur se acercó y estuvo hablando con el secretario de gobierno, el cual le había comentado que habían tomado cartas en el asunto y la obra se había clausurado. Obviamente que, por lo que vimos ayer, no estaba clausurada, estaban trabajando. Es más, ahí en el cementerio tiene una retro con la que ellos hacen las fosas para las tumbas, y estaban usando la retro para hacer todo lo que es el zanjeado de el cable este que te estoy diciendo. Lo que llama cada vez más la atención es que intentan de una forma camuflar, ¿no?, el trabajo que están haciendo para que no sea visible, pero mientras tanto se puede observar también que va creciendo en tamaño la antena. Sí, día a día crece más, le ponen más ramitas al arbolito porque estimulan un arbolito. Y es como que la gente no se da cuenta o se olvidó de mirar un poquito más para arriba. Porque hay casas que están a menos de 50 metros, que son las casas que están en el country La Morada, porque si vos tomás de la colectora hacia el final del barrio La Morada, ahí está justo la antena y nadie dice nada, no escuché nada que hubiera movilizado, nada. Ellos van a tener el impacto muy, muy de cerca. Así sí, que sí. Hay que ponerse un poquito las barbas en remojo, decir, vamos a ver qué pasa acá, averiguar, y juntarnos para evitar que porque estas cosas no han sido, supuestamente no fue autorizado por el Ejecutivo. Es más, ni siquiera pasó porque cualquier tipo de antena o lo que sea debe pasar por el Consejo Deliberante. No pasó por el Consejo Deliberante, no pasó por ningún lado, Ellos se creen que porque es un espacio privado, pero público a la vez, pueden hacer lo que quieren. Sí, y la antena que ya está prácticamente instalada. Está casi terminada la antena. Uh-huh. Está casi terminada. O sea, ellos, capaz que, es más, vos sabés que dijeron que más o menos le iban a pagar 1,5 millones de pesos por mes al dueño del cementerio en canon de alquiler. Claro. Uh-huh. Si pueden pagar eso, pueden pagar cualquier cosa, pero le pueden pagar la voluntad a quien sea. Amalia, te agradecemos el contacto, los minutos. Seguramente vamos a seguir charlando sobre esto. Es una cuestión importante que seguramente la vamos a trasladar desde los micrófonos de la radio a integrantes de la municipalidad para ver qué respuesta nos dan. Y vamos a seguir al tanto de esta situación. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias siempre por los minutos. Bueno, gracias Federico. Que tengan un buen día. Hasta ahí la palabra de Amalia, vecina del barrio Loma Sur, sobre la instalación de unas antenas en el cementerio Parque.